cuando. Cuando mañana abran las ventanas, tengas miedo y la vista nublada, y sigas recordando, si la nostalgia es tu forma de vida, quédate sentado en una silla y sigas recordando. Acordate de mirarte al espejo, las telarañas en tus entrecejos. Abuelos.